Mónica Bartolo. Ante la explotación capitalista, la resistencia. Ante la dominación, la autoorganización. Abajo y a la izquierda, Radio Zapatista Sudcaliforniana. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, dependiendo de las geografías en donde nos estén escuchando. Estamos en el Mimeógrafo, el programa de la Radio Zapatista Sudcaliforniana. Estamos transmitiendo pues este viernes 23 de octubre del 2015. Traigo la cabeza, digamos que hecha bolas, hecha nudos pues, como muchas y muchos seguramente pues por todo lo que está pasando en estas últimas horas, que pues los compañeros y compañeras y los hermanos del estado de Jalisco y de Colima y pues ahorita están en una situación muy complicada pues con este huracán categoría 5 que se llama Patricia y que está en estos momentos pues ya digamos devastando pues, haciendo pasar una tarde noche muy difícil para las personas, sobre todo para todos pues en general y todas en general, pero sobre todo para las personas que no solamente lo golpea los huracanes, sino también este sistema y este modelo económico tan injusto, ¿no? Porque regularmente quienes padecen pues quienes viven de manera más fuerte, más agresiva estos fenómenos naturales, pues son los trabajadores y las trabajadoras, ¿no? Y los campesinos y los indígenas y los compañeros y compañeras que están en la calle, pues, en situación de calle. Entonces, pues eso nos trae, digamos, como siempre pensando en otras cosas y el micrófono, pues, más el micrófono que pone nervioso. Pero bueno, estamos acá transmitiendo en vivo desde el Centro Cultural Ricardo Flores Magón, en la Colonia de los Olivos, desde La Paz, Baja California Sur. Y bueno, el día de hoy, pues, vamos a platicar un poco sobre una, pues vamos a recuperar más bien una metáfora que los zapatistas pusieron hace algunos meses en a discutir, ¿no? Que es la metáfora de la hidra capitalista. Y sobre todo, ¿cómo es que esta hidra, esta reconfiguración del capital a lo largo del tiempo y digamos, también a partir de su enraizamiento en diferentes geografías, pues está generando una tormenta, ¿no? Una tormenta que está poniendo en peligro pues a la humanidad en general. Anteriormente los zapatistas ya habían hablado de esta cuarta guerra mundial que el capital estaba digamos que provocando contra pues la humanidad en general, ¿no? Hoy hablamos de una hidra capitalista, de una tormenta y de la necesidad de un pensamiento crítico para salir digamos de esta catástrofe que nos están imponiendo las grandes corporaciones capitalistas, los señores y las señoras del dinero y obviamente la clase política que administra esta hidra y esta tormenta. Y bueno, relacionado con eso, pues también vamos a platicar de cómo es que esta hidra, digamos, se enquista en el territorio suricaliforniano, particularmente en una comunidad que se encuentra a algunos kilómetros de la ciudad de La Paz, Baja California Sur, que es 500 kilómetros, que es Santa Rosalía, en el municipio de Mulegé, en la parte norte, pues, en donde Pues, entre otras cosas, hay dos grandes problemas que nosotros vemos. Por un lado está, digamos, esta necesidad de algunas empresas transnacionales estadounidenses y chinas y japonesas, ¿sí? Coreanas, y chinas, que están sobreexplotando el calamar en el Golfo de California, por supuesto, y pero al mismo tiempo pues están pues explotando pues la fuerza laboral, ¿no? a las trabajadoras principalmente, a las mujeres, pues a las obreras del calamar, a las obreras de la maquila del calamar, y también a muchísimos jóvenes pescadores, pues que están extrayendo para esas empresas pues lo que algunos chinos y algunos coreanos y también estadounidenses, que también es el mercado, pues están consumiendo, que es el calamar gigante, ¿no? Y al mismo tiempo también hay otra gran problemática histórica, que es la minería en Santa Rosalía, la minera El Boleo, pues, que tiene muchísimo tiempo allá, pero que no estamos hablando de la misma mina que se levanta en el siglo XIX, sino estamos hablando de un nuevo boleo con otra tecnología, pero que tiene, digamos, las mismas implicaciones destructivas, pues, tanto en la naturaleza como en los mismos seres humanos, en los cachanillas, pues. Entonces, sobre esto vamos a platicar. El primer bloque se lo vamos a dedicar a entender qué es esto de la hidra capitalista, y el segundo bloque, pues, vamos a platicar un poco sobre esto. Aquí está el compañero Gilberto, que lo saluda. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Pues estamos ya en el aire para tratar de explicarnos el fenómeno este tan fuerte que se ve en la industria del cobre y del calamar en Santa Rosalía. Pero antes, pues, expresar la solidaridad con todas las familias, las personas, todas y todos en Colima, en Jalisco, en Nayarit, por la afectación. Ya tuvimos la experiencia de Odile el año pasado, en 1976 Elisa, y en fin, ha habido aquí en La Paz, en Baja California, muchas experiencias muy tristes de lo que significa la llegada de un huracán, y bueno, esto que está pasando acá en la costa del Pacífico, cerca de Colima, Nayarit y Jalisco, pues nos estamos imaginando ahora lo que está pasando, una solidaridad desde acá. Y bueno, pues empezaríamos ya ahorita el programa con algunos comentarios, ¿no? de compañeros y compañeras que vinieron de otros lugares del planeta y que estuvieron en el seminario sobre la hidra, el pensamiento crístico, ¿no? Frente a la hidra capitalista, y que creo que podríamos empezar por eso, ¿no, Benito? Antes de a empezar a comentar. Sí, bueno, pues nada más comentarles antes de poner este audio que se lo pedimos prestado a los compas de Medios Libres del Comán Ilel, en Chiapas. Es un medio libre que está poniendo muchísima atención, de hecho la atención necesaria a los movimientos que se están gestando desde abajo de la izquierda. Es un medio alternativo, libre, autónomo, como se llamen, pues. Y estos compas, pues, son la mayoría de ellos son adherentes a La Sexta y bueno recuperan de este seminario que se desarrolló hace un par de meses, creo yo, si no mal recuerdo, en el CIDESI, en la Unitierra Chiapas, en la ciudad de San Cristóbal. Pues es un llamado que hizo el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y las comunidades bases de apoyo zapatistas. Hizo un llamado a este seminario, convocó a compañeras y compañeros de diferentes partes del mundo, de México, de Latinoamérica, del mundo, y pues se dieron cita ahí un poco para pensar, ¿no?, qué es esto de la tormenta que se avecina para los zapatistas, pues. Yo recuerdo, Gilberto, un texto que salió te digo, hace un par de meses, sobre el complejo del Vigía, que llamaban los zapatistas, ¿no? Entonces, ahí explicaban un poco este problema que tenían ellos de pensar cosas que no sabían bien a bien si eran ciertas, pues, o era más bien piensos de ellos, ¿no? Y entonces ellos ahí, el subgaliano particularmente, él firma pues ese documento, ese comunicado, y él ahí, digamos, refiere para explicarnos esto a las guardias que se dan en los territorios zapatistas para echar el ojo a los enemigos. Cuando hablamos de enemigos, estamos hablando del gobierno federal, de los militares y también de los paramilitares, pues de diferentes organizaciones como la CIOAC histórica, por ejemplo, ¿no? Y entonces dice el subgaleano que pues ahí en cuando están pues en guardia, pues los insurgentes pues se van a la posta, ¿no? Que es la parte en donde hacen la guardia. Y uno, cuando va a la posta, dice el subgaleano, que uno va pensando que no va a pasar nada, pues. Y entonces, cuando llega a la posta, a la vigilancia, pues se da cuenta, pues no pasa realmente nada, pues. Aunque pueda pasar, pero no ve nada porque él está pensando que no va a pasar absolutamente nada. Y entonces, después de platicar esto, dice que los zapatistas, su experiencia, su práctica de lucha, pues, esta lucha por la libertad y por la autonomía que lleva muchos años, por lo menos 30 años que conocemos nosotros que lleva, pues les ha enseñado no solamente a practicar el mundo de otra manera, sino también al mismo tiempo a pensar. Y ellos, los zapatistas, las zapatistas, mencionan pues que para ellos el problema no es simple, ¿no? El problema del sistema capitalista no es simple. Ellos ven que está frente a nosotros una tormenta, pues, y entonces dicen que no saben si realmente es una tormenta. Y reconocen que es importante, digamos, el asunto de la teoría y el pensamiento, pues, porque es así como podemos construir alternativas para salir de esta tormenta o para poder, digamos, construir alternativas para un futuro o un mundo distinto al que nos está proponiendo el capital. Y en ese sentido, pues, llama a partir de ahí, llama, pues, a encontrarse con otros pensamientos, pues, que están, pues intentando echar luz a un futuro nuevo, a un mundo nuevo, echar luz al presente para poder, digamos, construir otra cosa. Pero es sobre todo ahí donde se encuentra la importancia de ese seminario, ¿no? O ese semillero, dirían ellos mismos, pues, porque a partir de los piensos, a partir del encuentro, pues, de los diferentes pensamientos, es que se puede construir, ¿no? Un mundo nuevo, es decir, sembrar la semilla para que aparezca algo nuevo. Y entonces el seminario tiene, digamos, esa función, ¿no? El hacer encontrar pensamientos. Y ahí se encontraron, digamos, cabezas pensantes, dirían los mismos zapatistas, el sub Moisés, ¿no? Intelectuales, pues, que le llamamos nosotros, comprometidos con las luchas de abajo. Se encontró ahí un Gustavo Esteva, por ejemplo, de Oaxaca, un John Holloway, de Puebla, un Raúl Sivechi, pues que él anda, uruguayo, pero que anda por todos lados, y bueno, muchos otros. Compañeros y compañeras, pues, algunos conocidos, algunos no tan conocidos, pero ahí en ese semillero, pues, no importaba tanto, pues, ahí de lo que se trataba era de echar luz, pues, a lo que estaba sucediendo hoy. Y a partir de ese pensamiento crítico, diría Holloway, a partir de ese pensamiento que echa una luz crítica al presente, pues poder, digamos, reconocer también que en la tormenta hay algo nuevo, ¿no? Hay algo que están haciendo y que puede, digámoslo así, detener la misma tormenta. Entonces, pues obviamente el llamado también no solamente fue para los intelectuales o los cabezas pensantes, sino también para los medios libres. Ahí estuvo Kumanilel y se encargó de sacar algunas entrevistas que están bien interesantes, está bien interesante porque marca, pues, así de manera puntual, qué es la hidra capitalista y qué es la tormenta. Entonces escuchamos este audio y regresamos, pues, para hacer una reflexión colectiva. capitalista, es el sistema capitalista que va creciendo, que va avanzando, y en su avance pues destruye cada vez más el mundo, la naturaleza, las formas de vida de la gente, de nosotros, nosotras, e impone formas de dominación, de explotación, de discriminación, de despojo, de devastación en general, y eso es el proceso que nos piden seguir analizando, ¿no? Entonces la idea esa de que es un monstruo que se reproduce a sí mismo y que por lo tanto es muy difícil combatirlo, pero no imposible. Y es muy difícil infligirle una derrota única, sino que sería una cantidad de derrotas sucesivas para que se termine. Y eso no se va a conseguir fácilmente, sino que requiere un largo tiempo, muchas batallas y probablemente irlo debilitando progresivamente. La hidra es ser para tener. Es que la vida existe como un medio para acumular, y la naturaleza y el trabajo de la gente transforman todo en mercancía en el propósito de acumular, y eso implica la destrucción constante de naturaleza y la explotación del trabajo para acumular. Eso está llevando a la destrucción ambiental, a la destrucción de la vida actual. Es una metáfora que está explicando la capacidad de resistencia del capitalismo, que se ahoga, se sofoca, parece en agonía, está a punto de morir y que renace multiplicado por 3 o por 7 o por 10, que es la imagen de la hidra. Todo ese proyecto de muerte que no solo tiene una cabeza, sino múltiples cabezas, múltiples tentáculos, que a través de políticas de guerra, de terror, de exterminio, de despojo, de asimilación, de cooptación, se mete a todas partes. Entonces, que lo que quiere es fracturar precisamente la resistencia, las emancipaciones, para asumirnos en el papel de hidra también. La hidra capitalista creo que somos nosotros. Está en cada uno de nosotros, porque nosotros, sobre todo los que estamos viviendo en la ciudad, ¿no?, somos los que reproducimos toda esa lógica de relaciones violentas, de relaciones privadas, y creo que hay que empezar a ser autocríticos también. El pensamiento crítico es una autocrítica al sujeto, y bueno, nosotros somos la hidra, nosotros somos los que reproducimos, y si no estamos conscientes de eso, el monstruo va a seguir caminando. Muchas y muchos de nosotros somos al mismo tiempo cabeza de hidra y la espada que la corta. Estamos atravesados o somos parte del propio sistema que estamos tratando de arañar, y en esas contradicciones, en esas tensiones, somos también quienes tratamos de construir algo nuevo. Todo lo más feo del ser humano, así lo peor que puedes hacer, lo encuentras pues en todas las bases de lo que es el capitalismo, ¿no? Es decir, hay la explotación de otra persona por otra, la destrucción de plano de la tierra, y luego la destrucción hasta de la misma especie. Es como este monstruo, esta conexión grande que que el sistema nos está queriendo envolver para apropiarse de nuestro territorio. Muchas veces también del pensamiento, de las prácticas que tenemos desde las comunidades que estamos haciendo nuestra vida, desde nuestros ancestros, de cómo vivimos, de cómo sembrar la tierra, nos están condicionando también la vida. Pienso que esta hidra es como, les decía, este gran sistema de opresión que trabaja en círculos, ¿no?, concéntricos, que desde un centro empieza a operar y irradiar una fantasía. Yo a veces pienso que la hidra capitalista, todo este sistema de opresión, a veces es una fantasía, ¿no? Una propaganda, un sistema de comunicación que se va infiltrando así como dentro de nuestras cabezas y nos va llevando un sistema de operar y de reaccionar frente a ella en los términos que esta la pone. Y con el tiempo van modificando los métodos porque es insaciable. Nunca hasta hoy, nunca antes en la historia, había habido tanta inequidad y tanta acumulación de riqueza en tan pocas manos como hoy. Es una situación extremadamente difícil, crítica, casi apocalíptica, que hemos dicho desde hace un tiempo en mi grupo que no estamos al borde del abismo, sino que ya caímos en él y que parece insondable. Los zapatistas nos dicen, el esfuerzo es ver cómo se transforma la hidra con sus nuevas cabezas que vuelven a crecer. Entonces tenemos que ponernos al día y entender las nuevas formas de dominación. Pero también yo creo que lo que dicen los zapatistas con esa metáfora es que tenemos que tener las dos ideas claras. La hidra, nuestro enemigo, es sumamente poderoso, sumamente peligroso, sumamente destructivo, pero tampoco es invencible, porque la historia de la mitología griega, pues al final se logra Hércules deshacerse de la hidra con fuerza, pero sobre todo con astucia. El zapatismo ha estado llamando desde hace mucho tiempo a que cada quien ubique su trinchera, y nos cuesta mucho ubicar nuestra trinchera y ubicar desde dónde es que podemos resistir. La forma de resistir este horror no es simplemente oponerse, no es simplemente decir que no a un megaproyecto, a una política, a un gobierno, a un estado de cosas, sino que la única manera de realmente resistir es crear al mismo tiempo una alternativa, crear un orden social nuevo. Una práctica concreta que no sea solo el discurso de amar a la madre tierra, de quererle y defenderla, sino que nos asumamos como hijas e hijos para defenderla. Que cada palabra que nosotros ponemos sea una semilla de libertad para defender a la madre tierra, pero también para defender los procesos autónomos y emancipatorios que están en constante contradicción y antagonismo y lucha permanente frente a la hidra que se quiere meter y que nos quiere totalizar. Y normalmente pensamos que resistir significa venirse a donde está la resistencia, a donde están los pueblos. Pero la resistencia, si es mundial o si es en todos los sentidos y si es visibilizar, pues entonces se trataría de reproducir la vida en todos los contextos posibles. Diría que hay como dos dinámicas. Una dinámica de enfrentamiento, una dinámica de cortarle tentáculos y cabezas, o sea, recuperar la tierra, el territorio, arrancarle los medios de producción y de cambio a quienes nos los han quitado. Y una segunda dinámica es que en esos territorios está bueno que surjan espacios autónomos, experiencias de autonomía, autonomía integral, ¿verdad? No solo autonomía declarativa, sino autonomía de producción, de salud, de educación, de trabajo. Es desde lo colectivo, desde lo solidario y también desde la práctica, no solamente estos sentimientos y esta acompañar de los procesos con las mujeres, con nuestros colectivos, sino también hacer críticas desde nosotras mismas. ¿Cómo este dolor puede convertirse no en odio, sino en una digna rebeldía? ¿Y cómo esta rebeldía puede convertirse en una forma de liberación? El dolor, su reacción inmediata, su transformación inmediata es en rabia, y esta rabia puede ser la mera expresión de odio, pero esta rabia digna también puede ser la que es el sustento de la rebeldía. La resistencia es una forma de la rebeldía, todas nuestras resistencias son rebeldías en su propia naturaleza. Tenemos que organizarnos desde la organización y de ahí seguir cuál es el paso número 2, el 3, para ir construyendo. Y desde ahí, nosotras ir haciendo también nuestras autonomías, aunque desde nuestros colectivos, desde nuestras casas, desde nuestras familias, ir combatiendo esta hidra, porque si entre todas las familias y los colectivos nos vamos uniendo, creo que podemos, con este sistema que nos invade muchas veces, que se quiere, y también de nuestro pensamiento apropiar, nosotros combatirlo. Y la célula fundamental no es el individuo y la mercancía como en esta sociedad, sino la célula comunitaria, la vida en comunidad. Pero lo que estamos haciendo es organizarnos básicamente en la autonomía para atender por nosotros mismos nuestras necesidades, para tejernos en relación con otros y para romper toda dependencia del mercado y del Estado. Se trata de hacerlos a ellos irrelevantes, bajo el supuesto de que ellos nos están haciendo a nosotros prescindibles. Entender que hay una lógica inversa e incompatible. No se puede modificar la hidra, no se puede modificar el capital, no se puede reformar. Mientras exista capital, su propósito es acumular y va a destruir. Lo puede hacer por la vía de la coerción o del consenso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando y qué es lo que pensamos? Lo inverso. Ellos son para tener, la vida es un medio para acumular. Nosotros somos incompatibles con eso, nosotros tenemos para hacer. La vida es el fin, la economía es un medio. Entonces hay que subordinar totalmente la economía a la vida. Bueno, pues ahí están los comentarios de varios de los asistentes a este semillero, a este seminario del pensamiento crítico frente a la hidra capitalista, y la pregunta o la reflexión giraría en torno precisamente a esto, ¿no? ¿Qué es la hidra capitalista? ¿Qué entendemos, pues, como esta, como este gran monstruo, pues, que está, digamos, autorreproduciéndose, y que aun a pesar de que muchos y muchas de las teorías críticas hoy están hablando de una crisis terminal del capital, pues desde la lucha misma, desde la lucha de las colectividades, de las comunidades indígenas, por lo menos en Chiapas, porque desde ahí se nombró así, pues están reconociendo que el capital no, por lo pronto no parece estar en peligro de muerte, ¿no? Más bien está, digamos, transformando sus maneras de dominación y de despojo y de explotación y de represión y digamos, exponenciando la indiferencia, pues, ante los que luchan y ante los que buscan construir otra cosa, ¿no? Sí, yo creo que esta reflexión que los zapatistas hicieron y los compañeros que ahorita escuchamos sobre lo que representa esta idea de la hidra capitalista, ¿no? Y cómo el pensamiento crítico se enfrenta a esa hidra que no tiene nada de trascendente más que enfrentarse desde el punto de vista del pensamiento, ¿no? Pero el problema es que, en efecto, lo que dice Benito sobre la crisis capitalista, que yo creo que eso... Mira, para mí la crisis capitalista es una crisis recurrente, pues. Moral, económica, políticamente. Las crisis capitalistas son cíclicas. Sin embargo, los mismos zapatistas dicen en la sexta declaración que el capitalismo cada vez está más fuerte. O sea, que en realidad tiene muchas formas, tiene muchas salidas para resolver su crisis, salir de ella y entonces recomponerse, ¿no? Por eso es que los zapatistas, yo entiendo, ¿no? No estoy tan seguro, pero entiendo que si tú le das un golpe al capitalismo en un lado, quiere decir que le estás cortando una cabeza, pero al rato no solamente le quedan muchas, sino que le salen otras cabezas, pues hay formas de... Así entiendo la metáfora de los zapatistas, porque en efecto eso está sucediendo. Lo que vamos a platicar al rato sobre el caso particular del cobre en Santa Rosalía y del calamar en Santa Rosalía, que son recursos naturales y que se han convertido en mercancías, vamos a ver cómo esta hidra capitalista está funcionando, ¿no? Y cómo se integra con el aparato de Estado, y está muy complejo el asunto. Es decir, es cuento de nunca acabar, parece, ¿no? Pareciera que es cuento de nunca acabar, por eso es importante el asunto del pensamiento. O sea, cómo compartir pensamientos que nos ayuden no a destruir al capitalismo en este momento, sino a ganarle batallas al capitalismo, porque el conjunto de batallas, como creo que fue Sibeshi el que comentó eso, el conjunto de batallas que se van a acumular, pues son acciones al margen del sistema capitalista que a la postre pudiera terminar en una muerte segura. Pero yo tampoco veo la muerte del capitalismo a corto plazo, ¿eh? No lo siento así yo, y de ahí la importancia que tiene. Tan solo el ejemplo que vamos a ver enseguida, pues 10 años despedidas sin que puedan resolver un problema laboral, en el caso del calamar, ¿no? Y bueno, son muchas cosas, pero son cosas que es importante reflexionar en algún sentido, ¿no? Así como ellos, que son las cabezas pensantes, como le dicen los zapatistas, a las personalidades, ¿no? Que para ellos son compañeros igual que nosotros, ¿no? Y que los zapatistas, pero un poco para diferenciar, ¿no? A las cabezas pensantes zapatistas, pues también mis respetos para lo que discutieron los zapatistas ahí, ¿eh? O sea, por ejemplo, la concepción del subcomandante Moisés de lo que representaba el capitalismo en sus comunidades, pues la realidad con mayúscula y la realidad con minúsculas que ellos comúnmente hablan, pues están hablando del funcionamiento del sistema capitalista, no en una ciudad, sino en el campo, pues, en una selva donde estaban los capitalistas. Entonces él cuenta en su de cómo funcionaba el capitalismo en esos 30 años del ZLN, ¿no? Y cómo después de los 20 años ellos pues logran buscar alternativas, ¿no? Que son las pequeñas batallas que yo pienso se le puede ir ganando al capitalismo, ¿no? Que las quisieron ellos, ¿no? Si revisamos la página del ZLN, del Enlace Zapatista, ahí vamos a encontrar una intervención del subcomandante insurgente Moisés que habla sobre la economía política desde las comunidades, ¿no? sea, la economía política del capitalismo, cómo lo ven ellos y a partir de qué, a partir de su experiencia que tuvieron durante todo ese periodo de acumulación de fuerzas desde hace 30 años hacia los 20 y de 20 años para acá empieza un proceso de construcción alternativa en la comunidad, en el territorio zapatista, ¿no? Que, y entre ellos está, yo creo que esa práctica zapatista los lleva a decir que no es posible la caída del capitalismo solamente sobre la vía de una vía de revolución inmediata, no, sino que es un proceso muy largo y que eso merece entonces el intercambio de pensamientos en otros lugares del planeta, en donde también se están haciendo pequeñas batallas para que vaya perdiendo esas batallas del capitalismo a lo largo del... Y una de esas batallas que han ganado, yo digo, ¿no?, los zapatistas por lo pronto, es conservar y mantener una organización, una nueva economía funcionando ahí, una nueva educación funcionando ahí, una nueva salud, que no tiene ninguna lógica capitalista. Y en ese sentido es por donde yo creo que van caminando los zapatistas y como creo yo que nos están un poco señalando pues el camino, ¿no? No la copia de algo que están haciendo, sino esa experiencia que ellos tienen, porque es la experiencia que también han tenido con los compañeros que ahorita escuchamos en otros lugares del planeta, ¿no? Entonces yo siento que esa idea del... esa concepción de lo que es el capitalismo a partir de una metáfora, me parece a mí que es muy, muy educativo, muy pedagógico. Y es muy pedagógico porque nos permite hacer conciencia en muchos sectores de la población, creo yo, si esa orientación... si se explica o si la discutimos o si la compartimos desde diferentes enfoques, porque las cabezas que de la hidra capitalista que ven unos no la ven los demás, ¿eh? Claro. Y entonces, por lo tanto, el compartir ese pensamiento podemos descubrir la cantidad de cabezas que tiene y las posibilidades de cabezas que le pueden salir al capitalismo, porque ese es el pedo es que si hay un corte de cabezas y salen nuevas para que funcione el capitalismo y para que mantenga la explotación y el despojo y el desprecio y la represión, pues obviamente que no hay salida, pues. Entonces, sí es compartir mucho este pensamiento para ir poco a poco viéndolo, ¿no? Y no hay más que... ¿Qué sucede en la realidad, pues? En la realidad con mayúsculas, en la realidad con minúsculas. O sea, ¿qué sucede en la realidad? ¿Qué está pasando con la naturaleza y el trabajo? Bueno, pues están desarrollando como mercancías de manera extensiva e intensiva, así se ha potenciado la producción de mercancías, pues, de todo tipo, ¿no? Centrado en esos dos elementos claves para la vida humana, que es el trabajo y la naturaleza. Ya no es para nosotros, sino es para el mercado. Y si es para el mercado, el control del mercado pues lo tienen los capitalistas. Y si tienen el control de los capitalistas, entonces la explotación de la naturaleza y la explotación del trabajo es la base para el desarrollo capitalista. Y eso, si eso lo ves, como los compañeros lo cuentan aquí con Moisés, de lo que sucedió con los zapatistas, ellos se preguntan cuando estaba participando Moisés en el seminario, ¿no? Dice él que cuando no había llegado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, entonces nosotros los indígenas de Chiapas para el sistema capitalista no existimos. No somos como gente, no somos como humanos. Ni siquiera basura servimos para ellos, pues. Y así nos imaginamos los demás hermanos indígenas en el resto del país y así nos imaginamos también en todos los países donde existen indígenas. Fíjate este párrafo. Obviamente que no estuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México haciendo investigación académica, ¿verdad? Si uno trata de rescatar lo que quiere decir Moisés con eso, ¿no? Creo que tiene un significado de qué representa para ese sector, porque siquiera no está hablando de la clase obrera, está hablando del mundo indígena. Si eso se hace en el mundo indígena, esa interpretación del mundo que ellos están teniendo para su mundo, pues se traslada inmediatamente. No hay otra más que un elemento crítico que está ahí, ¿no? Bueno, allá pues no había industria, pero había tierras, ¿no? Y entonces ahí él se pregunta, vuelvo a citar a Moisés, al subcomandante, ¿para qué sirven esas miles y miles de hectáreas de las buenas tierras para ellos? Pues es para tener miles y miles de cabezas de ganado, o sea, vacas. ¿Cómo es que pudieron mantenerse ahí a lo largo de muchos años? Pues porque tienen buenos pistoleros, que nosotros les decimos guardias blancas, que no nos dejaban pasar en sus terrenos, en la tierra que decían que es de ellos. Pues así entonces, ¿qué podemos hablar de economía en las comunidades si estamos olvidados ahí? Lo único que lo hacen es explotar ahí en sus fincas a que lo trabajen nuestros abuelos, bisabuelos. Entonces lo que pasó con nosotros, no tuvimos que inventar, tuvimos que imaginar cómo tenemos que vivir, sobrevivir en nuestra madre tierra, resistiendo todas las maldades de lo que hace el terrateniente o el latifundista. Entonces, esta idea del pensamiento zapatista, pues es un asunto importante en el pensamiento de los zapatistas, ¿no? Entonces, cuando él está platicando al respecto de lo que está sucediendo en territorio zapatista, ellos dicen, siguiendo, primero es que entonces no les basta que tienen las mejores tierras, que para ellos ya les sirvió muchos años. Ahora se dieron cuenta de que los cerros, las montañas, ahí está otra mercancía para ellos, que ya la han hecho, ya la han dicho varias veces acá, es la riqueza de la naturaleza. Entonces empiezan a desalojarnos, para volver a organizarse para volver a desalojarnos, donde nos empujaron, donde nos mandaron, ahora nos vuelven a querer sacar de ahí. O sea, hacer el despojo, el desalojo, porque quieren esa riqueza. Ahí está el punto clave del concepto de mercancía, pues, de interpretar lo que representa para los capitalistas, terratenientes en este caso, de lo que significa la naturaleza. Lo que significa la tierra, por ejemplo, que no tiene valor, ¿no? Que es parte de la vida humana y que entonces las convierten en mercancía y entonces le dan valor monetario, pues, y entonces usufructan eso, explotan eso, pero para explotar necesitas trabajo y entonces conviertes al trabajo en mercancía. O sea, yo siento que no necesitaron ir a la universidad los indígenas zapatistas para explicar esta economía política del capitalismo, en mi opinión. Porque si sigo leyendo, hay un montón de... Es larguísima esta intervención. E incluso al principio dice, les voy a platicar, platicado, no leído. Es sobre cómo era y cómo es la economía de las comunidades y la del capitalismo. Así dice. O sea que es una pinche plática larguísima que se hizo en el seminario el subcomandante insurgente Moisés y que nos está dando a nosotros esa explicación, pues. Los académicos dirían teórico-conceptual, ¿no? Y entonces, pero que en realidad pues es platicar lo que sucede, pero no es nada más la simple plática y la simple observación de la realidad, pues, sino es toda una modificación del pensamiento, de transformación de las ideas, de las palabras, que las empieza a traducir y que nos empieza a explicar cómo está funcionando el capitalismo. Puta, yo me tardé un chingo para poder hacer, para interpretar el mundo a partir del pensamiento marxista y todo un show para que los indígenas zapatistas nos digan, miren, es que el asunto no es tan complejo. Para entender el mundo hay que entenderlo de esta manera y con el simple hecho de la actividad, ¿no? Ahí está la naturaleza y el trabajo transformados en mercancía. Mis respetos a esta intervención, esa intervención en particular, esa que hizo. A mí me gustó mucho cuando la escuché en vivo, gracias a los medios alternativos cuando estaba desarrollando el seminario, pues porque nosotros no pudimos ir, ¿no? Pero ahora que lo releí por el tema, pues me parece, ¿no? Y a partir de esto, idea de esta economía política como concepción que tienen los zapatistas, yo siento que podemos entrar a analizar el asunto particular del puerto de Santa Rosalía, ¿no? Sí, porque esa es está interesante en el sentido digamos, ese texto, pues, que ahorita tomaste algunos fragmentos, pues, lleva como título precisamente Economía Política 1, ¿no? Sí. Es decir, Economía Política es la imagen que nos presentó Marx en algún momento, pues, por lo menos lo que la academia, digamos, el nombre que le puso la academia, incluso Occidente, pues, para nombrar esos procesos, digamos, de articulación de las economías para poder producir o transformar la naturaleza en una mercancía. Y no, que le agrega desde las comunidades. Desde las comunidades, que es lo que quería rescatar acá, pues. O sea, es distinto cuando se enuncia pues esto desde las comunidades, que cuando se enuncia desde la academia, y cuando digo academia es de este proceso reflexivo que se dan dentro de las instituciones, pues, ¿no? Dentro de los cubículos, perdón, dentro de los congresos, dentro de los seminarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pues es una forma que tiene uno que reconocer, en tanto es una reflexión efectivamente teórica, pero a partir de la experiencia de la lucha y también del despojo mismo, pues, ¿no? Hay varias cosas que se rescatan que a mí me parecieron muy interesantes de Moisés. Entre ellas, cómo es que, digamos, el capital, incluso, fíjate, nada más planteó 30 años, pues, porque él dice, yo voy a hablar de los 30 años que tenemos, digamos, de lucha. Voy a nombrar antes, digamos, de que hayamos aparecido, pues, en las luchas, pues, nacionales e internacionales, poco antes. Y entonces habla comparte esta experiencia de cómo es que fueron, digamos, como excluidos y marginados, los mandaron hacia la sierra, los mandaron a la selva, digamos a los cerros, donde ahí no había absolutamente nada que le interesara al capital. Pero cómo es que a partir de una serie de modificaciones que se dan en las normatividades jurídicas, la modificación del artículo 27, pues ya se dio, digamos, esta posibilidad de rentar la tierra, ¿no? Y en ese momento ya era posible también, y era necesario, mejor dicho, rescatar, más bien recuperar para el capital esos lugares que fueron lo que les dio cobijo a las comunidades indígenas que fueron despojadas en un primer momento. O sea, lo que estamos viendo es cómo es que esta hidra capitalista empieza a tomar formas distintas, pues, en el tiempo también, ¿no? Es decir, el despojo no es el mismo de hace 50 años al de hoy, pues, ¿no? Y eso me recuerda mucho también, aunque seguramente Moisés, pues, seguramente leyó el manifiesto del Partido Comunista, pues, como muchos indígenas, muchas integrantes del EZLN y de las comunidades bases de apoyo, pero no sé si estuviera basado en ello su reflexión, porque en el mismo manifiesto, pues Marx lo que hace es precisamente nombrar no el despojo necesariamente, sino más bien la esclavitud. Y dice que aun a pesar de toda esta perorata de racionalidad y de desarrollo, o de progreso, mejor dicho, que evocaba el capitalismo, la sociedad burguesa, pues la esclavitud seguía dándose, nada más que de manera sofisticada, pues. Entonces, es decir, las transformaciones, pues, de la lógica de dominación permanece nada más que de manera sofisticada, cambia en el tiempo, pues, a partir de las necesidades del capital, pues sobre todo a partir, digamos, del lugar en donde se asienta o donde busca, digamos, dominar. El despojo es lo mismo, pues, ¿no? El despojo aparece distinto en el tiempo y también a partir de los lugares en donde intenta, digamos, como desterrar o desterritorializar a los pueblos de sus territorios, pues. No, a mí en ese sentido me parece muy muy interesante, pues, cómo es que muy elocuente, ¿no? Y cómo es que, pues, precisamente esto que mencionabas tú, Gilberto, de cómo es que esta forma o esta cabeza del capital que busca, digamos, como que no, más bien que encuentra, pues, el cuerpo en el territorio subcaliforniano, es otra cabeza del mismo cuerpo del capital, pero es otra cabeza distinta a la que muerde a la selva lacandona, ¿no? Y porque hay que digamos, siguiendo con la metáfora, ¿sí? Siguiendo con la metáfora, ¿no? Es otra cabeza, pues, pero hay que, digamos, reconocer que estamos hablando de un cuerpo, pues, de un cuerpo que tiene infinidad de cabezas y que se le puede cortar o se les puede fisurar, pero aparecen otras cabezas, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta metáfora en ese sentido, pues, de, sobre todo porque nos permite reconocer, pues, que aunque no estemos viviendo en la selva lacandona, tenemos una cabeza en nuestros territorios, pues. Aunque no estemos viviendo en las comunidades indígenas zapatistas, está el capitalismo en nuestras vidas, pues, organizándola económicamente, políticamente, culturalmente, y que, pues, de alguna forma u otra habrá que, pues, interrumpirlo, ¿no? ¿Te acuerdas del de la imagen esta que nos presentan los zapatistas cuando Don Durito de la Lacandona en 1994, que dice pues que los zapatistas son peatones pues de la historia, pues, ¿no? Y entonces ellos no se suben al tren del progreso. Ellos no se montan. No, 94, 95, pero es al inicio de la lucha que nosotros conocimos en la salida pública, ¿no? Y entonces dice que ellos no son viajeros en los vagones del progreso capitalista. Más bien lo que hacen ellos es siempre ir, digamos, a un lado del tren e incluso lo alcanzan a percibir porque ellos son pues mayas, pues, ¿no? Muchos con sus formas distintas, y lo que hacen ellos es meterle el pie, o lo que buscan ellos es meterle el pie a la locomotora del progreso para desbarrancarla, pues, ¿no? Es la imagen de esos pequeños, de los más pequeños, pues, del mundo, que intentan interrumpir esa gran devastación o esa gran discurso del progreso. No saben si lo van a lograr, pues, pero a mí me viene mucho a la cabeza la idea de revolución con esta metáfora y con esta lucha que se busca hacer sobre esta hidra capitalista. Me viene a la cabeza la imagen de Walter Benjamin, que habla de la revolución no como la aceleración del proceso, y sino más bien la interrupción del proceso. O sea, una revolución es interrumpir el proceso del progreso y el desarrollo, es el proceso del capitalismo, pues. ¿Y por qué digo esto? Pues porque muchos de los que ahí se dieron cita en el seminario no solamente estaban, digamos, reconociendo a estas cabezas, a estas diferentes formas del capital en diferentes territorios o en diferentes geografías del mundo, sino también estaban, a partir de ese pensamiento crítico, estaban también reconociendo que hay resistencias y hay rebeldías, pues, que se están oponiendo, están diciendo basta. Incluso llegaron a decir que la tormenta que veían los zapatistas era precisamente una crisis que tenía que ver con digámoslo así, con la interrupción, pues. Había comunidades completas en diferentes partes del mundo, del planeta Tierra, que estaban diciendo no al capital. Y entonces lo estaban fisurando, lo estaban, digamos, como interrumpiendo, pues, ¿no? O sea, que lo que decía el pensamiento crítico, decían las cabezas pensantes, era precisamente que el pensamiento crítico también te permitía, además de ver la parte negativa, ver la parte positiva, pues. O sea, así como en la mitología griega esta hidra aparecía como insuperable, inmortal, pues también cayó, ¿no? Sobre todo con astucia, ¿no? No solamente con fuerza, sino con astucia. O sea, la imagen de una red de resistencias que permitían debilitar la hidra y que en algún momento pudieran, de alguna forma u otra, pues interrumpir su camino, ¿no? Me parece que la metáfora sirve para entender no solamente el proceso, no solamente el despojo y la explotación. ¿Qué es lo que busca? No solamente la explotación y el despojo del capital para acumular riquezas en la selva lacandona, sino te está diciendo que hay formas distintas de explotación, de despojo, en otros lugares, pues, en otros territorios, pues. Eso es interesante porque no nos habla de un capitalismo, sino un capitalismo con un cuerpo, sí, efectivamente único, pero con formas distintas, que necesita tener formas distintas. Bueno, hasta aquí mi reflexión. Pues yo creo que, ¿por qué no abordamos, siguiendo con esta metáfora, por qué no abordamos el problema de cómo funciona aquí en la península? ¿Te parece que podamos ya comentar? ¿Ponemos algo de música o le seguimos? No, ponemos. Ok. Bueno, vamos a escuchar a Anita Tijoux, una rolita que se llama Todos los sólidos se desvanecen en el aire, y otra que se llama No más, del disco Vengo. La escuchamos y regresamos en un momento.

se pesca. Qué triste todo, vida moderna, donde los pobres se expulsan porque dan vergüenza. Siéntelos vivir en cajitas que llaman vivienda. Suben el suelo, suben el precio, se esperan.